Meditación facilitada por Escuela Sechat Cosmosofía. Comenzamos con la meditación de la luna llena de Libra en el día de hoy, 6 de abril de 2012. Me uno al espíritu Dios-Diosa y con ello a la vida. Soy el equilibrio, manifestando el espíritu en la materia. Conozco el verdadero camino, el que se abre entre los opuestos. Soy el punto de partida de la conciencia del alma evolutiva. La divinidad se ha revelado a mí. Me convierto en el yo eterno. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Nos conectamos con nuestro ritmo de respiración y con nuestro corazón sagrado. Sentimos cómo nuestra esfera de conciencia penetra dentro del corazón, abriéndose paso lentamente. Solicitamos la presencia de nuestro séquito de luz y visualizamos cómo nos acompañan estos magníficos seres en este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Ante nosotros se abre una gran puerta de intensa luz dorada. En su centro hay un vórtice energético tan poderoso y amoroso que sentimos ganas de penetrar en su interior. Al permitirnos ser absorbidos, accedemos a un espacio en el que el silencio es absoluto. Ahí nos reconectamos con todas las extensiones de nuestro ser y con todos sus aspectos. Sentimos profundamente la totalidad de quienes somos. Comienzan a aparecer imágenes de cuando éramos hombre, mujer, ricos o pobres, almados y desalmados, sanos o enfermos. Todo se produce en el más absoluto silencio. Sentimos como si algo en nuestro interior se estuviera gestando. No podemos saber si somos adultos, niños o un embrión. Todo se confunde, pero sentimos tanto amor y tanta paz por lo que estamos viviendo que un extraño éxtasis nos abraza, produciéndonos un estado de amor tan puro que no existe nada más en el universo capaz de provocar ese sentimiento tan profundo. Es el abrazo de Dios Padre y Madre. Y sin más preámbulos, comenzamos. De repente, observamos cómo es Aries, quien se persona con auténtico aire caballeroso, tal y como su nueva insignia transmite. Parece que tiene ganas de encontrarse con ella. Desde su gran transformación, ha crecido notablemente, de tal modo que ahora es capaz de controlar sus impulsos y siempre, a través de su eterno y gran corazón, moverse en pos de todo lo nuevo. En este día quiere sorprender a su amada dama Libra. Ella, quien fue la mayor ayuda que tuvo para alcanzar su verdadera esencia, está a punto de protagonizar también su propia transformación, algo que elevará a ambos a una realidad superior. La emoción le embarga, pues le tiene a ella preparada una sorpresa. Mientras Aries se prepara para el encuentro, somos testigos de cómo Enetram, la nueva tierra y la nueva humanidad, así como los niños y niñas, también están a la expectativa. Este va a ser un día muy especial. Nos sentimos intrigados por saber cómo se han producido las diferentes alianzas entre cada pareja de constelaciones. Para el evento han preparado una gran fiesta, a la que han decidido invitar a padres y madres, pues los progenitores se sienten orgullosos del gran aprendizaje y entendimiento que están experimentando sus hijos en la escuela. Ellos, quienes ya conocen la energía y características de Libra, colaboran con los preparativos. Toda expresión de arte va a ser bien recibida, pues por los poros de Libra fluye la más exquisita sensibilidad y sentido de la belleza original. Somos testigos de cómo una fina lluvia comienza a caer. Aunque las nubes son tan sumamente transparentes que no las podemos ver, el agua, un elemento sagrado para la vida, se hace con el protagonismo. Los bambúes tipo tuba inician su melodía, una deliciosa música que despierta los sentidos. Es entonces como el sonido que provoca aquella lluvia despierta la imaginación de los lugareños más creativos y sin pensarlo deciden, aparentando ser una orquesta, trasladar las sinfonías que les salen de dentro a todos los asistentes a la fiesta. Es enternecedor el sentido artístico de los improvisados músicos que se han inspirado a través de sentir a la propia naturaleza, esa que contiene en sí misma toda la sabiduría y toda la ciencia. Algunos de ellos utilizan como mágicos instrumentos sencillas esferas cristalinas, a las que dotan de movimiento. Cada forma que definen se convierte en una nota, que de tan sutil y divina resuena como si fuera una caricia. Otros han adquirido una forma habilidosa para imitar los sonidos de la fauna y la flora. Así pueden unirse a la orquesta, emulando el silbido de las microaves y de otras muchas especies de animales y flores que, atraídas por la vibración, se unen también creando entre todos una hermosa canción. Es tanto el amor y respeto que los humanos tienen por toda expresión de vida que ahora todos juntos forman un único reino. Ese reino común irradia todos los colores de la naturaleza. Por eso le llaman el reino arcoíris. Por este motivo en la fiesta están presentes todos y cada uno de los reinos. Una preciosa y simpática hada de nombre Salomé nos saluda desde el otro lado de la planicie, advirtiéndonos que trae compañía. Unos gráciles y saltarines gnomos se arremolinan a su alrededor, sienten una gran atracción por las fiestas y si Salomé los ha invitado, no piensan perdérsela. En el centro mismo del espacio abierto en el que se ha producido el evento, un cristal tan enorme como un tesoro se eleva sobre los chorros de las aguas que lo intentan sumergir una y otra vez sin conseguirlo. Alguien nos ha chivado que se trata de Zirest, el más preciado mineral de todo Etram. Nos rodea formando un espectacular valla, una flor en forma de plato. Las álimas, que así se llaman, desprenden un aroma que es la síntesis de todas las flores, incluidas las rosas. Es tanto su poder de seducción que parece que te arropan y te acunan mientras duermes, pues su naturaleza es tan maternal que te dan ganas siempre de que te abracen. En esta ocasión descubrimos unos animalitos que nunca antes habíamos visto. Son los macubis. Crecen siempre al lado de los humanos, pues se sienten tan cercanos que muchas veces parecen uno más de ellos. Son parecidos a los chimpancés, a los gorilas y a los macacos, pero no son nada de eso. son una mutación que la naturaleza ha creado y que de tan afines y extremados se consideran los más humildes y caseros animales de estas tierras, lo que antes conocíamos como animales domésticos. Silencio. Está todo preparado para que comience el evento. Una joven de pelo largo, volcado todo hacia un mismo lado, aparece tras un murmullo de niños y niñas, mientras la música sigue sonando y los acordes de lo más variopinto y extraños acompañan su entrada. Una bella sonrisa sale de sus labios y con un halo de viveza se coloca sobre el mismo suelo y espera. La canción sigue sonando y mientras lo hace, todo se concentra en la propia fuerza de la conciencia, esa que Libra trae consigo y que sin ella nada tendría un orden en la vida. De repente, un joven también se acerca y conforme lo hace, todo vibra tras la esencia que ambos al instante de mirarse han despertado. El brillo que desprenden sus ojos son el mayor reflejo de amor y entrega imaginado. Tal cual Libra le brindó a Aries en su momento, ahora es él quien desea que el tesoro de ambos sea eterno. Sin esperárselo, Libra se brinda a sus brazos, no sin antes hablarle a todos del secreto de la relación que encierra esta bella historia de amor. En los principios de los días, mi presencia era incierta. El caos en el planeta Tierra era algo que no podéis imaginar siquiera. Viví atenta y quise morir mil veces antes de decidir qué hacer. Ante esas fuerzas feroces que deseaban aniquilar a aquellos que no estuvieran de su parte, lloré lágrimas de sangre. Me sentí débil y enferma. No tenía suficientes fuerzas como para que por entonces se alzara la conciencia. Viví sin elegir, sin saber a dónde acudir. Tuve que aprender dando tumbos, hasta reconocer que mi obligación era discernir entre uno y su antagónico, si quería descubrir que la ley estaba en mí. Dijo la joven con la mirada puesta en los recuerdos del pasado. Los niños y niñas quedaron perplejos. Supusieron que era solo una estúpida expresión, lo de llorar lágrimas de sangre. No podían imaginar tal cosa, por supuesto. Haciendo caso omiso de lo que supusieron un error, animaron a Libra a continuar, mientras un silencio absoluto invadía el lugar. La lluvia había cesado, y con ella la música y los integrantes de la orquesta. Pero un simpático niño interrumpió a Libra. Se había quedado con una duda. ¿Qué es la ley? No lo había escuchado nunca. Libra comprendió al muchacho. En Etram la conciencia había evolucionado tanto que era un reflejo exacto de lo que en la antigua tierra se conocía por ley. Así que intentó explicarse. La ley es la propia expresión del máximo poder. Es como sabéis todo lo que se ha anclado en vuestro ser. Es el reflejo de cada acción que realizamos. La ley determina una intención y como consecuencia aparece una reacción que contiene idéntica intención. Es lo que se conoce como causa-efecto, por lo que a mayor conciencia mayor resonancia con la ley. Es este el motivo por lo que vosotros no habíais escuchado este término, pues la ley fue el vehículo que la conciencia utilizó cuando todavía no había resonancia perfecta entre ellas. No sé si me he explicado bien. Preguntó con su diplomacia de siempre. ¿Quieres decir que hubo un tiempo en el que no había conciencia? ¡No me lo puedo creer!, exclamó el pequeño haciendo un aspaviento que hizo reír a los mayores, mientras que los compañeros le imitaron contrariados como él. La gente se moriría de pena. El niño supo adaptar el término pena al sentimiento que supondría la falta de conciencia. Era más avispado de lo que parecía. Desafortunadamente, así fue. Durante eones, el lupano tuvo que aprender mucho de la ley. Por más y más errores, parecía que nunca jamás comprendería lo que encierra esta verdad. Fueron eras muy duras, algunas demasiado truculentas, que es mejor no rememorar, pues el daño que supusieron para el corazón es una gran herida que aún hoy puede hacerle llorar de nuevo, y eso ya no es necesario. Se aprendió gracias a vivir en la ley una y otra vez. Nadie pudo jamás escapar de ella, pues sin su poder, el caos hubiera sido el amo absoluto del planeta. Concluyó, esperando a ver si había alguna reacción tras sus palabras. Me cuesta mucho imaginármelo. Hablar de ello como si hablaras de algo que aún no ha muerto. Sentenció el chiquillo, que no se perdía una palabra de lo que decía Libra. Libra carraspeó. Iba a ser duro hacer conscientes a los niños y niñas presentes de que en la tercera dimensión, ahí donde se manifiesta el planeta Tierra, aún quedan muchos seres humanos que no han tomado conciencia. Pero esa verdad era importante compartirla, pues había llegado la hora de que los niños y niñas participaran desde su corazón a elevar esa falta de concienciación que suponía una gran brecha para la bella y entrañable Anut, de quien más tarde hablaremos de ella. Ya sé que para vosotros es natural estar comunicados y vinculados a la divinidad. Sentís a Dios Padre y Madre tan presentes que nunca quizás os cuestionasteis si alguien no puede estar unido por no ser capaz de sentirlo. Lo sagrado no siempre fue primordial. Existen hoy en día muchos humanos que todavía no creen ni pueden creer en Dios. Dijo sin poder evitar que sus palabras expresaran dolor. ¿Quiénes son esos humanos que están desconectados en lo esencial? Yo no conozco ninguno. ¿Vosotros los conocéis? Se giró el muchacho pidiendo a sus amigos que le ayudaran a comprender. Es el momento de que sepáis que en otro plano en el que todavía se manifiesta esta realidad es donde viven estos seres humanos que os comento. Ellos todavía tienen que vivir muchas más vidas en esa escuela en la que se enseña a crecer y a evolucionar a través de tomar conciencia. Ese lugar es el planeta Tierra, que ya conocéis y que está en la tercera dimensión. De ahí venimos todos nosotros. Sentenció aliviada por haber aclarado la situación. Aries, con el corazón en sus manos, quiso añadir sus comentarios. Permitidme que intervenga. Se entrometió con la aceptación de Libra. Como ya sabéis, fui un soldado que luchó por encontrarse a sí mismo. Cuando lo conseguí, puse toda mi fuerza para que fuera ella quien a través de la conciencia consiguiéramos ser dos y uno a la vez, estando ambos entregados a sostener el equilibrio de la mágica relación que guardamos. Aries, que tenía su mano entrelazada en la de Libra, la miró detenidamente, sintiendo como únicamente a través de la entrega mutua, la relación que tenían era el equilibrio perfecto entre el yo y el otro. Ella fue quien le mostró cómo tenía que hacerlo. Como bien os comenta él, no pude expresar esa conciencia sin antes haberme conocido a mí misma. Eso es algo esencial, para poder entregarme antes vacilé mil veces, pues sentí desconfianza en el prójimo, y eso no me hacía sentir bien. Recuerdo cuando la vida no cesaba de ponerme dos caminos que elegir, siempre aparecía una oportunidad ante mí, que me atraía, pero al mismo tiempo otra se cernía, obligándome a elegir. Eso me hacía sentir temor. Luchaba conmigo misma por tanta indecisión. Buscaba que fuera el prójimo quien me indicara qué era lo que más me convenía, pero en el fondo de mí sabía que eso no era lo que tenía que hacer. ¿Por qué creíais que el otro sí sabía el camino que tú tenías que elegir? ¡Qué tontería! Dijo el niño, tremendamente extrañado por esa necesidad que solo dejaba ver un defecto de potencial personal. ¿Y si el otro, el que te guiaba mal, tú qué hacías? Tuvo curiosidad. Ese gran error que me condujo a saber discernir fue lo que tuve que aprender. Mi desconfianza en el prójimo estaba basada en esos consejos erróneos, que en realidad no lo fueron, pues únicamente a través de vivirlos muchas veces pude salir de ese comportamiento. Así fue como la ley actuó a través de mí, obligándome a discernir desde mi propia posición, creyendo más en mi sentir que en lo que fuera de mí me estuviera atrayendo. Un impulsivo suspiro le devolvió todos sus recuerdos al instante. El gran bagaje que traía con ella fue el más mágico viaje lejos de las estrellas. Esa era la gran experiencia de todo aprendizaje, y así continuó diciendo. La conciencia apareció el mismo día que supe elegir el amplio y mágico camino del centro. Ese que se abría ante mí y que mi corazón puso una y otra vez, por más que me costara verlo. El día que supe discernir entre el bien y el mal, el día que supe reconocer en mi espíritu su atributo esencial. El día que supe que todo eso solo lo podría descubrir yo misma, mirándome dentro. Fue entonces cuando él, acudiendo cada instante que lo necesité, me enseñó a relacionarme con mi propio ser. Concluyó su explicación mirando a Aries tiernamente a los ojos, sin poder evitar la emoción. Por eso nuestro amor es ahora eterno. Por eso tú y yo somos uno y somos dos. Sentenció Aries con una gran expresión de amor incalculable. ¡Qué interesante es la ley! Nunca lo hubiera imaginado. Exclamó el niño, muy sorprendido por aquella forma de alcanzar la conciencia que la humanidad había tenido. Yo siempre que siento algo, sé que ese es mi sentir y que es lo más sagrado. Todos los asistentes al encuentro sonrieron por la seguridad y contundencia con la que el niño se había expresado. Libra, agradecida enormemente por la consecución del equilibrio de su ser, sintió la eternidad en propia piel. No vaciló en volcar todo su aprendizaje en la totalidad de la humanidad. Esa era su función y esa su sabiduría. Fue entonces cuando la luz del Señor vibró. Fue tanta su vibración que todo en el universo se alegró por la maduración que Libra había conseguido hacer a través de evolucionar la conciencia del ser. Por eso, ahora puedo decir, me uno al Espíritu Dios-Diosa y con ello a la vida. Soy el equilibrio, manifestando el Espíritu en la materia. Conozco el verdadero camino, el que se abre entre los opuestos. Soy el punto de partida de la conciencia del alma evolutiva. La divinidad se ha revelado a mí. Me convierto en el yo eterno. Los niños y niñas sonrieron más alegres y contentos que nunca, pues esa era una sabiduría con la que ya nacieron, Nunca antes se les habría ocurrido que los humanos nacieran sin la cualidad de la conciencia, eso tan imprescindible que les otorga su propia forma de poder. Aries, sin pensárselo, fue a felicitar al pequeño por su intervención y con él en brazos quiso mostrarle a todos algo. Intrigados y en silencio lo siguieron. Tras unos cuantos pasos, aparecieron ante un precioso templo. Era el templo más sagrado que nadie hubiera jamás imaginado. Era el puro reflejo de lo que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro. Esa esencia divina e indestructible que en cuanto la conoces, solo puedes expresarte desde ella, pues es ella quien sabe y conoce todo lo que el ser humano ha experimentado. Desde ese inmenso corazón sagrado, todos juntos y en silencio, cerraron sus ojos y esperaron. De repente, un extraño halo los cubrió. Casi al instante, todos descubrieron quién portaba tal cualidad de belleza. Sin abrir los ojos, para poder sentirla mucho mejor, expandieron en ella todo el amor que tenían cada uno en su corazón, y así, una vez más, se unieron. Pues tras la transformación de Liliabel, había aparecido por primera vez la grandeza de esta gran alma, fruto de la unión de las almas de ella y él, que como seres humanos encarnaron en el planeta Tierra. Ahora a ese ser se le conoce por el nombre de Anut, quien es el alma de Liliabel, la síntesis de las almas de todos los seres humanos. Su templo, como reflejo de la hija e hijo perfecta, era tan espectacular que tenía cabida para todo. Era un gran refugio y un gran gozo disponer de la posibilidad de formar parte de ese hogar que habíamos creado entre todos. Allí nunca nadie fue mal recibido. Como reflejo de la Gran Madre, Anut amaba a todos los seres vivos. Por ello, era una celebración que todas y cada una de las almas tuvieran su propio rincón en el templo. De ahí que la fiesta que se había preparado se colmara con la bienvenida que Anut nos ofrecía. Tras el grato sentimiento, abrieron los ojos y por primera vez pudieron ver a ese gran ser. Era alta, liviana, caminaba ágil, segura de sí misma, poderosa, amorosa y tranquila. Su cabello largo, ondulado, su tez olivada, sus ojos negros, rasgados y su boca gruesa emanaban un halo de gran viveza, pero todo ello era solo una pincelada de lo que se podía descubrir en ella. Con una gran sonrisa en su rostro y una leve inclinación de cabeza, saludó a todos. Estaba muy contenta por haber sido invitada a esa especial fiesta. Aries, rápido y decidido como siempre, le recordó a todos que tenían que regresar a la planicie donde se había preparado la orquesta para acompañar la jornada. Los más singulares oficios de los habitantes de Etram iban a ser los protagonistas del momento. Todo estaba preparado para que se pudiera disfrutar de una forma más de crear. Para la humanidad de la nueva Tierra, el arte es su mayor y más sincera forma de expresión. ¿Qué mejor momento que explayarla el día en el que Libra expone su evolución y junto con su gran amor se convierten en el reflejo del alma eternamente enamorada? Una dulce balada rompe el instante en el que Libra y Aries se ciernen con la fuerza más sagrada imaginable. Un sencillo baile que brota del amor que sienten los hace fluir. Al unísono sus cuerpos se fusionan, expresando todo lo que la balada les inspira y en esa profunda inspiración en la que están sumergidos, la fuerza de su espíritu traza inimaginables vibraciones que alcanzan el cielo. Los asistentes, empatizados con el sentimiento que se tienen, no pueden parar de ver cómo todo aquello con lo que la pareja sueña se proyecta en el mundo. En ese instante, todos ya saben cómo pueden contribuir con sus corazones a que todo ello se alcance y dispuestos, emanando todo su amor, apoyan ese gran anhelo, pues saben que cada anhelo que sale de la unión de dos es un mundo de realidades que va a ser manifestable y que van a disfrutar entre todos. Se sienten agradecidos por haber podido ser testigos de la fusión infinita de esas dos fuerzas iniciáticas. Ahora sumergidos en la magia de la fiesta, contagiados por el entusiasmo del momento, siguen unos y otros, los oficiantes, exponiendo su máxima expresión de arte. Nos quedamos observando y sintiendo las proyecciones y grandes creaciones que son capaces de ofrecernos los habitantes de Tram. Van a servirnos de inspiración para todo tipo de arte que nosotros deseemos expresar, pues la fuente de la que emana sostiene la pureza en sí misma. Solo de este modo puede accederse a esa capacidad divina. Anud, encantada, nos dota de su sagrada semilla. Mientras respiramos, podemos sentir cómo nos la deposita en nuestro corazón sagrado. Ahora es cosa nuestra que la alimentemos, para que nuestro corazón sea su más idéntico reflejo. Ese será el gran día en el que encontraremos nuestro verdadero rincón en el templo. Sentimos la palpitación que ha penetrado en nuestro corazón. Se trata de una especie de pulsar. Se contrae y se expande, y a cada pulsación nos transmite más profundamente todo el ser. Nos hacemos conscientes de que ahora es ella y su conciencia cristalina la única responsable de la humanidad. La única mónada espiritual es la propia unicidad. A partir de esta toma de conciencia, cada uno individualmente hará germinar la semilla. Observamos cómo la geometría sagrada nos envuelve, liberando cualquier obstáculo. La flor de la vida se funde con el pulsar de la semilla y cómo ésta se va integrando en la luz de la conciencia. Respiramos profundamente y disfrutamos del momento. Thank you.